3224. Florería exclusiva, un detalle que inspira. El Instituto Canadiense de Lengua, CLI México, nos invita a desarrollar las cuatro habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, escuchar, leer y hablar. Y tiene cursos básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización y cursos para niños. Cursos intensivos, hora y media de lunes a viernes. Cursos semi-intensivos, una hora diaria a una hora y media de lunes, miércoles y viernes. Hay cursos sabatinos de 8 a 13 horas. Los grupos mínimos son de 20 alumnos. En Avenida Hidalgo, número 44, primer piso, Amecameque, Estado de México. Y el teléfono 597-97-72175. Por el cuarto aniversario se da un 40% de descuento para todos los que digan que escucharon este anuncio por La Voladora Radio, y para alumnos de escuelas públicas un 50% de descuento en todas las colegiaturas de una hora diaria. Bien, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 27, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 10 a 11:30 p.m. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. y Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 p.m. La agrupación teatral Xitli invita a la obra Flores para el Silencio en su corta temporada del 26 de abril a 31 de mayo. Las presentaciones son viernes y sábados a las 17 horas en el Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez, en la calle Oriente 12, en Valle de Chalco. La entrada tiene un costo de 50 pesos y para todos los amigos, los viernes es 2x1. Bien, la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes nos comenta que ya hay venta de tinacos en Amecameca. Vayan, esto es en Iztaccíhuatl, sin número, en Amecameca, Estado de México. Y los contactos son en la oficina 5573158911 y las ventas 5582179248 y 5583511428. Más soluciones de Amecameca en Tinacos Los Volcanes. La Biblioteca del Comité Autónomo de Estudios Comunitarios de Amecameca invita a las personas que se interesan por la historia local, antigua, al octavo seminario de estudios chimalpainianos, el sábado 25 de mayo de 2019 a las 10 horas en Tlacateco, camino al Sacromonte sin número, frente al Lienzo Charro. La entrada es gratuita previo registro. En Facebook nos encuentra como Historia Amecameca. Este es un boletín de urgencia. No nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano, quien tiene 68 años, mide 1.71, su complexión es delgada, pesa 70 kilos y su tez es morena clara. Él tiene la dentadura completa en las encías superior e inferior. Usa anteojos transparentes, tiene la barba partida y cuando desapareció traía zapatos de vestir de piel negra, tamaño 27, mocasín, chamarra de piel negra, de cierre, camisa de manga larga, de algodón amarilla, pantalón verde de vestir, casimir gris Oxford, todo en talla 36. Bien. el H Ayuntamiento de Amecameca y la Asociación Civil Sacromonte Chalchihumozoco invitan al 440 aniversario del natalicio de Domingo de San Antón Muñoz Chimalpaín. Aquí comienza el nervio y la raíz, el principio y el comienzo de Amequemeca. Las conferencias serán en mayo de 2019 y están realmente interesantes. Para el día de hoy vamos a tener de las 10 a las 11:30 a.m. en el Centro Interactivo de la Juventud a la arqueóloga Iris Hernández Bautista, presentando Nahualac, culto prehispánico en el volcán Iztaccíhuatl. A las 12 p.m. a 14 p.m. de pasado mañana, día 16, se presenta el antropólogo Julio Glockner Rosains con su conferencia Chamanismo y plantas sagradas en los volcanes. Para el día 23, en el mismo Centro Interactivo de la Juventud, el maestro Víctor Benítez Corona nos va a hablar de posesión, alianza y depredación en el culto a la montaña en el oriente del Estado de México y Morelos. Les recordamos, esto es en el Centro Interactivo de la Juventud. Bien, pues son todos los mensajes que tenemos para el día de hoy. Y hay muchos temas muy importantes, muy interesantes que tratar. Vamos a comenzar primero por lo que estábamos oyendo, que es realmente pues bonito, muy interesante, y era la orquesta de Tommy Dorsey interpretando Boogie Boogie. Bien, resulta que el Boogie Boogie era una pieza que era una especie de adaptación de los blancos a los ritmos que después serían clasificados como rhythm and blues de los negros. Es decir, esto tiene una base que es... pues yo la llamo casi una víbora reptante que se va sucediendo y que por otro lado conduce a solos muy, muy, muy inquietantes. En este caso, Tommy Dorsey, quien era parte de inicialmente de aquella banda legendaria de los hermanos Dorsey con su hermano Jimmy. Tommy tocaba el trombón y Jimmy el clarinete, quien después de un pleito épico acabaron separándose y entrando cada uno con su banda. Y aquí en este caso, pues son realmente bonitos los solos. Bien, vamos a continuar ya con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Dentro de unos minutos continuamos. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9. y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, vamos a hablar ahorita acerca de un tema pues realmente interesante, que son las organizaciones no gubernamentales, denominadas ONGs. Bien, la ONG en México tiene una génesis interesante, dado que pues teníamos hasta antes del famoso neoliberalismo una política asistencial muy definida, en la cual existían las asociaciones de beneficencia, que muchas veces eran patrocinadas por grupos políticos, pues en aquella época afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Teníamos también agrupaciones de beneficencia agrupadas alrededor de las organizaciones religiosas. Y esto sí tiene una historia bastante más antigua, desde la época de la colonia. Y en este caso su componente fundamental era la caridad. Pero es a partir de los años 80 que se comienza a generar el concepto de organización no gubernamental para dar un contenido social a la inversión en proyectos que iban a desarrollar organizaciones ligadas con la vivienda, con la salud, con la educación, con el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el momento de nacimiento de las ONGs. Ellas tienen un momento muy importante a partir de todo lo que sucedió alrededor del temblor de 1985, y no podemos negar nosotros que 3 años después, en el año de 1988, esa toma de conciencia generada por esas agrupaciones fue la que tuvo como inicio, como fuerza principal, el generar apoyo para la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Viene el momento crucial, llega Salinas de Gortari al poder y su ministro de Hacienda detecta dónde estuvo precisamente esta cuestión de un apoyo decidido y organizado a la candidatura de Cárdenas, y decide reformar en aquella época el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para imponer severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales y en especial a la donación a esas organizaciones para que fuera supervisada por el gobierno. A cambio de eso, de esa supervisión fuertemente controlada, se opta por generar mecanismos a partir de lo que después se convirtió en la Ley de Desarrollo Social para precisamente otorgar a estas organizaciones no gubernamentales, siempre y cuando tuvieran ese control, diversos estímulos y el acceso a los programas sociales. Es decir, vamos a encontrar a partir de ese momento el concepto de organización no gubernamental que tiene apoyo gubernamental. Y es así como nace todo esto. Aquí sí quiero yo rendir un homenaje a los pioneros de todas estas organizaciones que se habían unido en la Red de Organizaciones Sociales por la Democracia. Organizaciones del más diverso género que pues iban desde planteamientos de una izquierda verdaderamente radical hasta organizaciones de inspiración cristiana en sus diversas denominaciones, obviamente la católica, la evangelista, etcétera, etcétera, y que en aquellas épocas pues ya lejanas se reunieron en el Centro del Seguro Social de la Malinche para crear, repito, esta Red de Organizaciones Sociales por la Democracia, que fue el germen de grandes organizaciones que se vienen dando hasta ahorita. Confluyen ahí las personas que venían pugnando por la vivienda, confluyen ahí las personas que pues veían cuestiones de la salud, principalmente a los enfermos de VIH-Sida, a las organizaciones de apoyo para las familias de personas y de niños, sobre todo con cáncer, de las personas con diabetes que necesitaban diálisis, etcétera, toda una serie de cosas. Y que, repito, pues van logrando poco a poco obtener por parte del gobierno, a cambio de ese control, y subrayo, a cambio de ese control, porque ese fue el planteamiento gubernamental, el acceso a diversos fondos que ya no iban a llegar directamente, sino que el gobierno dice, yo soy quien proveo los fondos y yo soy quien te controlo. Esto, repetimos, se cristaliza en la Ley de Desarrollo Social, que a partir de esa vigencia comienza a tener ese ámbito y comienza a generar un nuevo tipo de relación social. Si bien se llaman organizaciones no gubernamentales, como hoy se estableció en la conferencia matutina del presidente López Obrador, son organizaciones no gubernamentales que van a recibir apoyo oficial, y esto en una política que en aquel entonces del Salinato pues era denominada la política de solidaridad. Y esa política después entró como el desarrollo social. repetimos, ya sea de una inspiración netamente política o de una inspiración religiosa. Siguen creciendo estas organizaciones y significan ya para, pues digamos, entrado el año 2000, una buena parte del gasto al efecto. La primera pregunta aquí es, ¿realmente no son necesarias estas organizaciones? Yo contestaría, imagínense que pues alguna persona, toquemos madera, pero esto es cotidiano, ¿verdad? Que alguna persona necesita de algún apoyo para cuidar a un enfermo, necesita de algún apoyo para desarrollar una investigación. Vamos a pensar aquí en los volcanes sobre alguna variedad vegetal para bajar este recurso, este fondo, a la comunidad. Yo creo que sería muy difícil que los ciudadanos en lo particular lo pudiéramos ocupar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica entonces de este apoyo al desarrollo social? Podríamos llamarla claramente una naturaleza jurídica de colaboración y una naturaleza jurídica en la cual el gobierno orienta el gasto social hacia fines que le son convenientes. Es decir, si nosotros pensamos que el mercado solito va a generar estas cosas, vamos a tener un verdadero problema al rato. ¿Por qué? Pues porque simplemente no se está dando fuerza a la organización de las personas. La llaman organización ciudadana. Pues yo creo que es mucho más amplio que una organización ciudadana, y esta organización necesita de un estímulo. Si este estímulo va a ser generado por conseguir el dinero directamente, bueno, pues entonces modificar la ley, sobre todo la ley del impuesto sobre la renta, para permitir que todo mundo tenga un piso parejo y no solo las organizaciones más ricas o con mayores recursos puedan desarrollar esto. Cosa importante sucede con los donatarios, es decir, las personas que cooperan para hacer realidad estos proyectos que, repito, deben ser de beneficio para la colectividad. Pero lo demás lo seguimos platicando en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:45. Pues de Quintín Bachilleres, o el filósofo de lengua, o el Huilluquín Cazadores, Ixcopan Motlanguaguetza, poniéndole un pie en la China, au inosea mijamecan, o el Yuki Tochtliquimotlas, Motlanguaguetza en la iglesia, inin sofísticos tlaca, inin doctores de Atenas, tlen machamo techilhuisque, porque sanica inompeua, insan teca tlatlatoa, sasanohuían quicuepa, y mixto tomatle achelis, o quick la comedia empieza. En público se arrodillan poniéndole un pie en la China y el otro en amecameca. Como conejos echados, estos en, ¿qué no nos van a decir?

del Universal dice textualmente que se cepillan 6 mil millones de pesos del presupuesto destinados a las ONG que no se les va a entregar. Y el razonamiento del jefe del Ejecutivo dice que pues a él la gente le dice que les entreguen el dinero directamente y que no sea ni por medio del gobierno ni por medio de las ONG, sino que el dinero vaya a la bolsa de las personas directamente. Bien, yo creo que si en este momento yo saliera a la calle y les preguntara a las personas, oigan, ¿qué les parece si en vez de que pavimentemos la calle, les doy esa lana a cada uno en persona? Pues obviamente la respuesta va a ser sencilla, clara y rotunda. Si yo salgo y digo, oigan, ¿qué les parece que en lugar de que pues paguemos la deuda, pues mejor esa lana se las doy a ustedes? Pues a nivel nacional la respuesta va a ser abrumadora. Y obviamente el problema aquí no es la preferencia o no la preferencia, sino el problema es el hecho de gobernar. Es decir, gobernar quiere decir hacerlo más en beneficio de todos. Pues a quien no le gusta tener un dinerito en la bolsa. Pero el problema es que realmente esto nos va a llevar a algo. Yo lo digo con toda mi militancia de izquierda a cuestas. En el momento en el que las organizaciones de la gente dejan de tener vigencia y que contraponemos la voluntad de la gente frente a los objetivos que deben de tenerse y de generarse en un programa de gobierno, pues vamos a tener aquí este asunto. Y vamos a pensar, si la gente enferma de VIH no obtiene los retrovirales, ¿qué va a suceder? En lo personal, en mi familia hemos tenido problemas de salud muy, muy graves. Problemas de salud en los cuales, pues a mí me hubiera gustado, de verdad, en lugar de perder a mis seres queridos, pues arreglar esa bronca con dinero. Pero solo ahí nos damos cuenta de las cantidades impresionantes que se necesitan para curar a una persona. Y si no hay organizaciones dedicadas a eso, difícilmente se va a lograr. En un aspecto bastante menos triste, pues estamos involucrados en muchas organizaciones de vivienda, de las cuales soy consultor. Imagínense que yo les diera pues sus 3 mil pesos a cada persona. A lo mejor van a rentar algo ahí más o menos, pero no voy yo a solucionar los problemas de vivienda otorgando ese dinero simplemente. Lo mismo podríamos decir con la educación, que sería más grave. Ante las necesidades tan tremendas de todo mundo de tener un futuro por medio de la educación. Imagínense que yo llego a una secundaria y les digo a los muchachos, oigan, ¿qué les parece si en vez de que estudien les doy 3,000 varos a cada quien? ¿Ustedes creen que habría quien me dijera, no queremos estudiar? No, no se va a dar eso. Es decir, gobernar quiere decir llevar las cosas hacia un bien común. Gobernar tiene de fondo lo que se señala comúnmente como los fines del derecho, la seguridad, la justicia y el bien común, los cuales difícilmente vamos a conseguir, pues repartiendo dinero al pueblo, por más bueno que sea este pueblo. Todos tenemos nuestro corazoncito y todos somos débiles. Imagínense ahora en estos tiempos de finales del fútbol, que me pongo yo a repartir dinero. Bueno, pues yo creo que ninguna cervecería estaría en contra de que repartiera yo dinero así. Es decir, si no organizamos a la gente, si no dirigimos ese gasto, pues absolutamente será imposible lograr un fin, y esto provocará, pues, que la gente se endeude más, pero sobre todo que la gente más gaste en lo que no debe de gastar. Mención aparte merece el hecho de que ¿para qué se legisla? Platicaba yo, existe ya toda una serie de cuerpos legales, y yo me atrevería a decir ya toda una rama del derecho dedicada a lo que es la actividad social. Esta actividad social genera aproximadamente el 30% del gasto al respecto. Si esto se va a conducir exclusivamente por el regalo de dinero, pues creo yo que vamos mal. Bien, por mi parte es todo. Que tengan una semana maravillosa, y yo los espero por acá de hoy en ocho. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Centro. Teléfono 55-29-62-32-24. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.